El mensaje de esta mañana coincido con Beba, lo voy a predicar rápido porque es uno de los peores mensajes para predicar. Con gusto se lo hubiera dado a cualquiera, pero no quise castigarlo a David ni castigarlo a Sebastián. Es uno de esos mensajes incómodos para predicar. Quisiera que usted me ayude en esta mañana, porque uno recibe lo que da. Ese es el título del mensaje. ¿Qué le parece si usted se pone incómodo como yo en esta mañana? Vieron que a veces yo les digo relájense, pero en esta mañana les quiero pedir que se pongan tan incómodos como yo y Dios nos ayude en esta mañana a poder dar un paso de fe en cuanto a la compasión. Hemos predicado cuatro bienaventuranzas que tienen relación con Dios, nosotros con Dios, pero estas cuatro y la de este domingo, la primera, tienen relación con nosotros. No solo con esta comunidad, sino precisamente como con lo que hemos estado haciendo durante estos días, en relación con otras personas a las cuales no conocemos, es decir, insertados en medio de nuestra comunidad. Y usted dice, ¿qué tiene que ver el mensaje de esta mañana con los secretos de Jesús para la felicidad? Pues bien, Jesús nos quiere enseñar una lección en esta mañana que va en directa relación con la compasión y en directa relación con nuestra propia felicidad. Queremos mirar en esta mañana la compasión o la misericordia que necesitamos para tener una hermosa relación con los demás. Comenzando con los que tenemos más cerca, con los que tenemos mayor vínculo, con aquellos con los cuales compartimos nuestro diario vivir. Y dice la palabra de Dios en boca de Jesús: dichosos, dichosos, usted lo tiene allí en su Biblia, los compasivos, porque serán tratados con compasión. Recibís lo que das. Es algo así como la ley de la compensación directa. Vos sos amable con una persona y es muy probable, hay muchas chances, la de mayor magnitud, en que esa persona sea amable contigo. Puede ser que vos seas una persona, o yo, que critica, y es muy probable entonces, al relacionarnos con los demás, que seamos criticados. Quiere decir que existe chance de que si yo soy una persona compasiva con los demás, ellos nos traten con compasión. Había preparado el mensaje y ayer a la tarde salí a hacer unas compras y andaba por la calle, ahí cerquita de casa, y andaban dos personas, como muchos de ustedes ven, una persona, una señora muy avejentada, me di cuenta que era joven, pero muy avejentada, sucia, estaba allí con un hombre que seguramente era su pareja, pero mucho más grande que él, también desgarbado, flaco y alto, y estaban tirando de un carro. Estaban ahí buscando en medio de la basura y estaban buscando seguramente algo que, nada, que se les presentara. Por el otro lado venía una mamá, venía con su hija, adolescente. Me gustó la escena, me gustó que la mamá no viniera sola y me gustó que viniera con su hija. Y entonces ella venía, me cruza y yo quedo casi como un espectador. Están esas dos personas y está la esposa con su hija ahí. Y ella viene hablando con su hija y se detiene ante ellos dos y la mira a la mujer y le dice: vení a casa, tengo ropa para vos. Me encantó esa escena. Me encantó porque seguramente esa persona no es evangélica, hasta donde yo tengo noticias, creo que no, y es adolescente tampoco. Pero creo que han entendido el secreto, de alguna manera Jesús les ha hablado para entender el secreto de la felicidad. Y ellas dos la guiaron a estas personas a una casa muy linda que hay ahí, una casa preciosa que hay ahí, una casa muy importante, que me enseguida sacudió mi cabeza porque yo pensé, esta persona tranquilamente podría vivir sin pensar en los otros, entrar a su casa rápidamente, quizá con miedo de que la asalten, de que le hagan algo, de que les sustrajeran algo de valor, ¿no? Pero me gustó la actitud, primero porque conocía a las personas a las cuales estaba prestando atención, y después se dirigió con amor y le dijo: vení para casa, que tengo algo contigo. Lo que damos, eso recibimos. Por eso en esta mañana podés anotar ahí rápidamente, ¿no?, que es compasión. Y compasión es amor en acción. No mejor definición que esta para alguien que está enamorado de lleno, desde mis raíces, en una frase como esta. Amor en acción. Compasión o misericordia es amor en acción. Dice, el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Miren, a veces somos como, ¿no?, encuestadores de la realidad, observadores de la realidad. A veces hasta somos casi como jueces de la realidad. Pero Dios dice, yo soy un Dios clemente y compasivo, soy un Dios lento para la ira y grande en amor. Si esta mañana el Señor pudiera producir a través de su Espíritu en nosotros, que el amor que Él ha puesto en nosotros emergiera, entonces seríamos realmente hombres y mujeres felices. No me cae la menor duda. Pero a veces pensamos que el amor tiene que ver con algo externo que viene a nosotros, viene a adornar nuestra vida. Y Jesús entiende el amor, entiende la felicidad de nuestra vida como algo que parte de nosotros mismos. Por eso compasión y misericordia es amor en acción. No es una lectura lo más acertada a la realidad. Bueno, estas personas no trabajan porque no tienen educación, seguramente se habrán criado en un hogar cuyos padres no le han prestado atención, no le han dado lo necesario y no le han dado instrucción, por lo tanto están condenados a sufrir todo clase de padecimientos. En fin, habría que haberlos estudiado un poco mejor porque quizá él sea un tipo que no le gusta el trabajo y a ella una persona que no se ha preocupado nunca por su familia. Ese casi sería un análisis sociológico que muchas veces hacemos sin tanta precisión por otro lado. Pero Jesús no vino a estar entre nosotros para hacer análisis sociológico, sino para cambiar la realidad. Y Él dice que compasión sobre las personas es amor en acción. Si Dios no hubiera sido compasivo con nosotros, nosotros no estaríamos hoy acá. Si Dios hubiese hecho un análisis sociológico sobre nuestra vida, usted y yo no estaríamos en esta mañana acá. Estaríamos consumidos por la justicia de Dios. No hubiésemos llegado ni siquiera a pronunciar palabra delante de su presencia, de su santidad, de su justicia y de su equidad. No habría abogado que pudiera haberse interpuesto entre nosotros y Él, porque no habría modo de defendernos. Pero estamos en esta mañana acá, porque Dios es un Dios compasivo. Es un Dios experto en compasión. Y la prueba la tenés vos mismo, la prueba la tengo yo. No la veo en ti, la veo en mí. Así que en esta mañana rápidamente vemos las marcas de la compasión. ¿Cómo saber si estoy actuando en compasión? Porque si estoy actuando en compasión es probable que pueda ser feliz. Es casi seguro que pueda ser feliz. Es casi seguro que pueda recibir la bienaventuranza de Jesús. Felices los compasivos, porque ellos serán tratados con compasión. ¿Tenés las marcas de la compasión en tu vida? En esta mañana yo quiero que mires tu hoja. Si no tenés hoja, compartila con el que tenés al lado. Porque esta es una mañana para compartir. Justamente una mañana para compartir. Mira, las marcas de la compasión. Si yo soy compasivo, en primer lugar, seré paciente con aquellos que son diferentes. Así que ahí anotá, yo seré paciente con aquellos que son diferentes. Si beban esta mañana en el primer culto, nos guió, muy interesantemente, no tenemos tiempo para hacerlo todo esta mañana, acerca de los diferentes. Pero los pasajes que tienen ahí tienen que ver con algunos diferentes pesados, con unos diferentes, a ver, que no nos gusta tratar mucho con estos diferentes, o que los tratamos de una manera especial nosotros también, quizá alejados de la paciencia que Dios tuvo con nosotros. Dice, amoneste a los holgazanes. Este es un diferente, al vago, al atorrante. ¿No? Este es al que marcamos. Con este me identifico yo. Cuando yo era chico y era jovencito, yo me crié en una casa donde todo el mundo trabajaba. Ser diferente era alguien que no trabajaba. Y a mí, ¿saben cómo me decían? Me llamaban fatiga. Porque yo siempre estaba cansado. Siempre encontraba la excusa para no hacer nada. Ahora cuando lo miro a mi hijo, lo trato con compasión. Porque es igual a mí. Es igual a mí. No es igual a la madre. La madre ayer, yo entré a casa y no la encontraba. Yo dije, Señor, se fue. Pero no. Porque yo la despedí, estaba barnizando unas cosas en casa, gastando litros de barniz, y no estaba. Y dije, se fue. Y no estaba arriba, estaba pintando el lavadero. Estaba toda llena de pintura. Las manos, el pelo, los pinceles, las paredes, el techo de madera, pintó todo. Ahora ella no puede estar con los vagos. Y yo me acuerdo cuando estábamos de novio, yo venía a mi casa y me levantaba de la cama y decía, ¡vamos! ¡Vamos! Y a mí me costaba una enormidad. Un día me quedé dormido, teníamos una cita importante y de repente yo estoy en la cama, era mi lugar extraordinario, siento que me hace así. Y yo digo, no, que no sea. Y era. Me dice, te estoy esperando. No sé dónde la cité. Y yo estaba durmiendo en casa. Yo era un vago, era un atorrante. Mi mamá me llamaba 70.000 veces para levantarme. Hasta que lo último la vieja dijo, este no lo levanta nadie. Y en el secundario me llevaba la comida a la cama. Yo comía en la cama, terminaba de comer en la cama, me sacaba el pijama, me ponía la ropa y me tomaba el tren y me iba al colegio secundario. Era un vago. No quería laburar. No quería hacer nada. No quería estudiar, me quedaba dormido. Cuando estaba de novio yo la abrazaba y ella me leía. Yo tenía que dar anatomía. Bueno, las de anatomía, las de, ¿cómo es? Todas las relacionadas, biología, todas esas relacionadas a esa área, yo me las llevaba todos los años. Y ella venía y me leía. Y cuando se daba vuelta, el tipo estaba quedado. Me zamarreaba y seguía. Y la tenía que mandar a ella a dar el examen, porque yo iba y fracasaba, yo no sabía nada. Así que usted tiene a veces que tratar con un holgazán. O quizás su esposa se ha quedado, fundió biela, fundió motor, y no tiene ganas de hacer más nada. ¿No? Y entonces dice, cocina vos. Y usted cocina, y después dice, limpia vos. Y ya que está, lava los platos vos. Y ella está ahí, pegada al televisor, a la novela. Quizás usted tiene que tratar con un holgazán, o una holgazana, o uno de sus hijos. Este es uno de los diferentes, dice Jesús. Pues, ¿qué dice? Amonestalos, trabajalos. Pero no le hagas la cruz. Trabajá sobre la vida de ellos. Dice, fíjate lo que dice, estimulen a los que desaniman. Quizás vos sos una persona que a tu familia la tenés a maltraer porque te entusiasmás con todo y decís, bueno, ahora vamos para allá. Y tu familia se enderezó para allá y cuando ya tu familia está para salir, vos vas para otro lado. Si no, pero no vale la pena, lo pensé bien, te desanimas. Este es otro de los diferentes. Quizá tu esposa es una persona que se desanima fácilmente, o quizá vos, o quizá uno de tus hijos. Quizá uno de tus líderes se desanima, te entusiasma y después se desanima, se pincha. Bueno, la vida cristiana y la vida en general nos presenta a personas diferentes que se desaniman, ayúdalas en su desánimo. Jesús tuvo que trabajar mucho con estas personas. Trabajó mucho con los desanimados. ¿Eh? Y nosotros también. Otras personas diferentes son los débiles, los que caemos. Los que todo el tiempo nos proponemos avanzar y caemos. Caemos en nuestro vicio, caemos en nuestro pecado, caemos en nuestra desobediencia. Y cuando ni solo mi generación, por ahí la de mi hermana Dora y otras, nos pueden decir con seguridad antes, eran severos con nuestras caídas. Nos hacían cruz y raya aún dentro de la iglesia. Nos trataban con mucha rigidez. Nos marcaban mucho los límites. Y quizá en esta mañana vos tengas que recibir de Dios la ayuda necesaria. Ayuden a los débiles. Es ponerse al lado con los que están débiles, con los que caen, con los que tropiezan. Pero ¿cuántas veces cayó? Una, dos, tres, cuatro. Eso debe alentarte a practicar aún más la ayuda con aquellos que son más débiles. Y termina el pasaje diciendo: sean pacientes con todos. En esta mañana deberíamos mirarlo un poco más, porque tiene que ver con nosotros el mensaje de esta mañana. Aprender a ser pacientes con todos. Paciente. ¿Usted es paciente? ¿Usted es paciente con los que quiere? ¿Es paciente con los que conoce? ¿Es paciente con los que tratan? ¿Es paciente con todos en general? En general no somos tan así, tan pacientes. La Biblia dice: si yo soy compasivo, seré compasivo con todos aquellos que son diferentes. Porque saben una cosa que yo aprendí de muy grande ya, lamentablemente, y acá hay mucha muchachada y por ahí le sirve, por ahí no, pero por ahí sí le sirve, y algunas familias más jóvenes les puede servir. Los diferentes tienen trasfondos diferentes. No todos hemos tenido la posibilidad de criarnos en un ambiente sano, en un ambiente equilibrado. Hay muchas personas que no han tenido esta bendición. Por eso se han transformado en personas diferentes. Y nosotros debemos entender a estas personas. No se trata, no dice Jesús que se trate de justificación, sino que se trata de entender la situación de cada uno, porque en realidad el que justifica es Jesús. El que justifica es Jesús. Y la Biblia está llena de casos donde Jesús justificó. Acordémonos de la mujer samaritana y acordémonos de que Jesús estaba allí y le querían apedrear a una mujer que tenía muchos maridos, una mujer de la actualidad, una mujer que hoy no llamaría para nada la atención. Sería una mujer del siglo XXI. Seguramente la samaritana era pintona, era una mina atrayente, era una persona de este siglo. Y entonces muchos hombres andaban detrás de ella, y ella le gustaban los hombres, y no les hacía asco, dale. Y venían, y le vinieron los fariseos, le vinieron todos los doctores de la ley, le dijeron: a esta mujer hay que apedrearla. Y Jesús dijo: tienen razón, eso es lo que dice la ley. Hay que apedrearla. Y estos hombres pensaron: bueno, ya empezamos. Y seguramente empezaron a manotear alguna piedra que había ahí para empezar con esto. Dicho sea de paso, en muchos países de Arabia, por ahí, árabes, esto se practica. Y entonces Jesús le dijo: bueno, a ver, antes de empezar, el que de ustedes esté sin pecado, vamos a ver una cosa, el que de ustedes no tenga ningún pecado, el que de ustedes no haya pecado nunca, que tire primero. Y entonces dice que, la historia dice que la gente hizo algo bueno, por lo menos, se pensó y empezó a tirar la piedra. Y seguramente alguno hasta se habrá cachado, para que nadie viera que tenía la piedra en la mano, ni tampoco para que se diera cuenta que tenía pecado también, lo guardó. Hay un pasaje de la Biblia conocido también que dice: ¿para qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano? ¿Por qué no te corres la viga? Hoy, versión popular, sacate el poste telefónico que tenés en tu ojo. Porque hay que entender el trasfondo de las personas. Hace muy poco un hombre mayor, pero muy grande, vino a preguntarme qué consideraba, cómo lo consideraba yo, si él era un hombre o un afeminado. Yo siento, me dice él, que mi andar, mi voz, mi postura, me hace sentirme afeminado. Y creo que me estoy comportando como un afeminado. Después se me pone a llorar y me dice que cuando era chico él tuvo una experiencia con su hermano. Y él cree que su hermano no lo violó, pero cree que hubo algo. Y eso ha marcado toda su vida. Toda su vida, un hombre grande, de verdad. De modo que si usted no conoce el trasfondo, entonces usted no será una persona compasiva. Si usted juzga solamente por la apariencia, usted se va a equivocar, yo me voy a equivocar. Pero si conocemos el trasfondo, entonces sabemos de cuán lejos vienen las personas. ¿De cuán lejos vienen las personas? Ahora, usted puede pensar en esta mañana que eso no tiene solución, y yo digo, sí, Jesús tiene solución. Aún de cuán lejos podemos venir, Dios tiene solución. Y nos ayuda para que tengamos compasión de Él sobre nuestra vida y para que tengamos compasión sobre la vida de los demás. Dice la Biblia, es necesario que se acepten unos a otros tal cual son. No intente cambiar a nadie. Como Cristo los aceptó a ustedes. ¿Sabe? Cristo no intentó cambiarme nunca a mí, ni lo intenta. Me persuade a cambiar. Me estimula a cambiar. Me habla para que cambie. Me da libertad para que cambie. Pero nunca me aprieta para que yo cambie. Usted no lo intente con nadie, ni siquiera con su esposa, ni su esposo, ni sus hijos. Esta semana yo le tuve que pedir muchas veces perdón a mi esposa. Andaba mal. Andaba mal, me agarré con ella, andaba mal. Y la conferencia me sirvió, estuve acá escuchando, obviamente. Vine a escuchar, vine a aprender. Y me di cuenta que necesitaba pedir perdón. Porque uno no puede obligar a nadie a ser como uno quiere, porque Dios no lo hace ni siquiera con nosotros. Sí te llena de amor para que mejores, para que cambies. Así que si vos tenés cosas con otra persona, lo mejor que podés hacer en primer lugar es llenarla de amor. Llenarla de amor, de estímulo de amor. Y viceversa, para que pueda producirse en nosotros la felicidad. Las personas compasivas son personas que aceptan a las personas diferentes. Y comprendemos que cuando las personas son difíciles es porque están en el círculo loco, están atrapadas. Y hay círculos locos para todas las patologías, no solo para la vida matrimonial. Y muchos de nosotros estamos en círculos locos. En segundo lugar, si yo soy una persona compasiva, perdonaré, y se van dando cuenta cómo este mensaje se lo quisiera dar al doctor Billy Graham, a los que saben. Perdonaré a aquellos que cometen errores, a los que fallan, a los que nos joden la vida, a aquellos que vienen a nuestra vida y nos clavan un puñal. Eso dice Jesús. Y antes que lo pienses, te lo digo, es difícil de hacer. Pero si yo soy una persona compasiva, perdonaré a aquellos que fallan. Y cuando alguien comete error sobre nuestra vida, claro que nos irritamos, ¿no? Porque nosotros somos muy inteligentes. Nosotros juzgamos a las personas por sus errores. Pero nos juzgamos a nosotros por nuestros aciertos. Usted y yo somos personas fantásticas para nosotros. Y todos ellos, para todos los que estamos acá, somos un desastre porque lo juzgamos. Ahora, la persona compasiva, dice Jesús, es la persona que perdona a los que cometen errores. Jesús le dijo a la mujer samaritana, vete, ni yo te condeno. No es que Jesús agarró a la mujer samaritana y le dijo, mirá, toda esta parva de gente está equivocada en relación a lo que vos haces. De ninguna manera, Jesús sabía que había una conducta errática en esta mujer, que seguramente la historia, el trasfondo de esta mujer, la llevó a esa situación de búsqueda de felicidad por el camino equivocado. Pero Jesús tuvo compasión de ella y le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. No condenemos, porque si no, lo que damos recibimos. Y cuando uno condena, eso no es compasión. Hay un chiste de un hombre que dice que se miraba al espejo. Feo el tipo, ¿eh? Feo el tipo. No quiero nombrar a ninguno de los presentes. Era más feo que todos los que estamos acá. Feo, horrible el tipo. Y entonces el tipo se miraba al espejo. Todo el tiempo era un egocéntrico total. Se miraba al espejo. Y él le decía al espejo: no me hace justicia, decía el espejo. Hasta que uno se acercó y le dice: mirá, vos no necesitás justicia, vos necesitás misericordia. Ahora, si vos juzgás, eso no es compasión, no es misericordia, es justicia. Y la justicia viene de Dios. Dice el Señor: hijitos míos, ustedes no ejerzan la justicia, ustedes ejerzan el amor. No estamos llamados a la vida cristiana para ejercer justicia, para ser jueces de nadie, sino para amar. Y seguramente la iglesia sería una cosa distinta si nosotros transformáramos nuestra justicia en amor. Eso no significa que sería un viva la pepa, donde cada uno hace lo que quiere, ¿no? O tu casa, o tu propia vida, haces lo que querés. Es un viva la pepa, porque total hay compasión. No, de ninguna manera. La compasión llena de amor es una compasión que nos ayuda a cambiar, a mejorar, a transformar nuestra vida. Y dice la Biblia: soportense unos a otros. Y este texto nunca lo entendí. Ahora puedo decir que lo entiendo desde esta semana que estuve preparando el mensaje. Ay, miren, es como sacarnos una careta. Hay creyentes a los que hay que soportar. Son jodidos. Y vos dirás eso de mí. Sí. Por eso está el texto. Sopórtense unos a otros. ¿O cuántas iglesias conocemos nosotros que han cambiado 20.000 veces de pastor? Y nosotros sabemos que hay hermanos que, desde sus rincones en la iglesia, gobiernan la iglesia. A esos hermanos, los pastores que pasaron, los han tenido que soportar en amor, y los han tenido que soportar. Más yo de una vez no hubiera usado compasión, los hubiera quemado en la hoguera de la purificación. Pero reconozco en estos hermanos la compasión de Dios. Ellos han tratado con compasión, en amor. Esta mañana el mensaje ha llamado a cada uno de nosotros a salir de nuestro lugar y a tratarnos en amor. En un amor profundo. Y dice: perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes. Porque cuando perdonamos, no damos al otro lo que merece, sino lo que necesita. Pero nosotros somos del otro cantar, queremos darle al otro lo que merece. Ya te voy a agarrar. Solo espero el momento justo. Ya vas a venir al pie. Ya te voy a tener acá mansito. Y entonces en ese momento procedemos con la justicia, pero Jesús quiere compasión. Démosle a la persona no lo que merecen, sino lo que es correcto de parte de Jesús. Si soy paciente, perdonaré a la persona que se equivocó. Es mucho más fácil criticar que enmendar, que arreglar. Es más fácil denostar que llegar a arreglos. Es más fácil señalar con el dedo que extender la mano para ayudar a otro. En tercer lugar, en esta mañana dice la palabra de Dios, si soy una persona compasiva, ayudaré a los que están heridos. El viejo cuento del buen samaritano. Pasó uno, no tenía tiempo, pasó otro, estaba ocupado, pasó otro, hizo el inventario, hasta que pasó alguien que fue movido a misericordia, dice la Biblia, a compasión. Si tienes que hacer el bien, no rehúses hacerlo a quien lo necesite. Y la verdad que en este aspecto también, en esta mañana, ya que vengo en línea, me vengo portando bien, tengo que reconocer a mi esposa también. Este último tiempo me ha enseñado el camino de la ayuda. A veces los predicadores creemos que el Evangelio se hace desde la palabra. Pero si sois una persona compasiva, ayudaré a aquellos que están heridos, que tienen problemas, que tienen dificultades. Y dice, no rehúses hacerlo. No quiero contar a otros, de otras personas que ayudan y son compasivas. Quiero hacerlo, quiero experimentar esto en mi vida. Quiero ser feliz ayudando a otros. Quiero ser feliz preocupándome por la felicidad de otros, para que otro esté bien, para que tenga cosas que yo tengo, para que goce de lo que yo también tengo. Si sos una persona compasiva, ayudás a aquellos que están heridos. Compasión es asistencia práctica. Y Jesús lo hizo. Es el amor entrado en acción. Y dice, si alguno ve que alguien posee bienes materiales, y usted dice, no, pará. Cuidado con lo que vas a decir, porque yo vine al culto, nada más. No hace cosa que este tarado se meta con lo que yo tengo. Tiene bienes materiales. Ahorró. Trabajó. Se esforzó. Y ve a su hermano que está pasando necesidad. Y no tiene compasión de él. Ahora nos pregunta Jesús en esta mañana, ¿cómo puede decirse que el amor de Dios habita en él? Queridos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con los hechos. Y dice Warren en un momento de una historia, dice que es como un cuchillo clavado en su corazón. No podemos decir que amamos a las personas si no estamos involucrados con ellos. Hay que ayudar a las personas realmente. Hay que pensar en las necesidades de las personas. Hay que abrir los ojos. Hay que abrir nuestros oídos. Y decía Wesley que cuando nosotros vemos una persona sufriendo, si somos compasivos, vamos a hacer algo al respecto. Algo vamos a hacer. Vamos a ser el samaritano. Pasaron el primero y dijo, yo no quiero involucrarme. Pasó otro y dijo, yo no puedo involucrarme. Pasó otro y dijo, necesito pensar si voy a involucrarme. Y pasó alguien que dijo, yo me voy a involucrar ahora, ahora mismo. Y se involucró. Esa es la misericordia que nos mueve a compasión. Y Jesús dice, felices los que se interesan lo suficiente, ¿cómo? Me gustó esta frase. ¿Cómo? Para involucrarse. Eso es lo que te hace dejar todo lo demás. Porque no es compasión involucrarte cuando vos armás todo y entonces metés ese tiempo para hacer eso. No, es cuando aparece la necesidad, vos corres lo demás para atender a esa persona. Así. Con lo que tenés, con todos los medios que tenés, con todos los medios que Dios te dio, que alguna vez hemos aprendido, no tan hace mucho, hace poco, son todos pertenecientes a Dios. Te involucrás. Y quizá en esta mañana alguno de nosotros los esposos tenemos que aceptar esto de parte de nuestras esposas. Dejémosla que se involucren, aunque alguna vez tengamos que hacernos la comida nosotros. Porque nuestra esposa está involucrada en la ayuda a los demás. Y algunas de las esposas que están acá quizá deben levantar el pie del acelerador para permitir que sus esposos se involucren en la ayuda a los demás, aunque usted esté un tiempo sola o su esposo le robe 15 minutos o media hora de un día porque esté involucrado en los demás. Permita que sus hijos se involucren en los demás, se involucrarán en la medida que vea que sus viejos se involucran con los demás. Felices, dice Jesús, los que se interesan demasiado para involucrarse con los demás. Me decía Ricardo hace unos domingos, casi que creo que él se dio cuenta, no, pero no es tan así, que yo decía, qué fastidioso, pero él estaba preocupado porque Norma, una de nuestras hermanas, se tiene que mudar y tiene que conseguir casa, y él me decía, tenemos que decirlo. Eso es querer involucrarme por los demás. Y bueno, habría más para decir, pero vamos al cuarto. Si soy compasivo, la más difícil todavía, Jesús sigue apretando a fondo. Haré el bien a mis enemigos. ¡Ah, la flauta! Y entonces dice la Biblia, ¿qué mérito tienen? Si hacen el bien a quienes le hacen el bien. Si casi a veces está manchado eso con una falta de generosidad absoluta. Hacemos el bien con aquel que sabemos que nos puede devolver algo. Yo he escuchado más de muchas veces, tratalo bien a este porque este tiene una casita de fin de semana, quizá alguna vez la necesites y se la podés pedir. Y vos te asombrás y decís, ¡sí! Y vos estuviste trabajando para eso. ¿Qué mérito, dice Jesús, tienen si hacen el bien a los que le van a devolver algo? Claro, ahí tenemos la lista, tenemos el rating en la vida de la comunidad. ¿Con quién nos conviene relacionarnos y con quién no? ¿Quiénes son de los hermanos que yo puedo tener algo y me conviene y con quién no me conviene porque me van a demandar algo? Jesús dice, ¿qué mérito tienen si hacen el bien a los que le devuelven? ¿Le van a devolver? Aún los pecadores, los que no conocen a Jesús, actúan así. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos. ¿Qué paso de fe nos pide Jesús hoy? Amar a los que nos hacen el mal. Háganles bien. Denle prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran gran recompensa. Esperan sorpresas el cielo, seguramente. Habrá más sorpresas de las que nosotros soñamos. Hay una gran recompensa para los que actúan de esta manera, para los compasivos, para los que saben perder, para los que aceptan la pérdida, aceptan que alguien los estafe, los engrupa, se quede con lo de uno. Acuérdense en el pasaje donde Jesús dijo, si le pide la capa, dale la capa y dale la túnica. Dale. Es una manera que vos vayas amontonando riqueza en los cielos. Habrá gran recompensa. Sean compasivos porque papá es compasivo. Nuestro padre es compasivo. Haga el bien a quienes nos hacen el mal, a quienes buscan nuestro mal. Háganle el bien, oren. No solo oren, actúen sobre ellos. Claro, la vida nos enseña, al que te lastima, lastimalo doble. Al que te critica, bajale la caña. Al que te desprecia, desprecialo doblemente. Si alguien te elogia, elogialo vos también, devolvele. Pero la forma de volver loco a este mundo es devolviendo al revés, dijo Jesús. sé compasivo. Al que le escupió, Jesús lo amó. Al que le clavó la lanza, Jesús moría por él. Al que le clavó, riéndose de la deidad de Jesús, le clavó las espinas en su cabeza, Jesús lo amó. Y cuando Pedro quiso desenvainar la espada, le dijo, guardala. No es de tipo compasivo. Yo soy un hombre compasivo, dijo Jesús. Así que Jesús lo haría en esta mañana y nos invita a hacerlo a nosotros también. Y estoy terminando en esta mañana. Jesús nos invita a amar a nuestro enemigo. ¿Por qué nos invita a amar a nuestro enemigo? Bueno, en primer lugar, porque Dios nos ha tratado con compasión. Adelanté un poquito. Dios te ha tratado a vos y a mí con compasión. Y Él quiere seguir tratándonos con compasión. Ahora, dice la Biblia que habrá un juicio para aquellos que no tratan con compasión, un juicio sin compasión. Duro el juicio, a cara de perro. Pero habrá un juicio con compasión para los que tratan con compasión. Hace poco fui a un cumpleaños y yo fui movido a compasión. Quiero decirlo con total honestidad, no soy espiritual. Pero yo fui movido a compasión. Y gracias a Dios que lo hice. Porque quizás después me hubiera quedado una cosa de desobediencia. Y cuando terminó ese momento, la persona que estaba ahí me dijo, no lo oyó nadie, lo oí yo. Me dijo, gracias, estábamos muy solos. Esa persona me hizo mucho daño. Yo podría haber pensado que se joda. Podía haber pensado, se lo merece. Podía haber dicho un pasaje bíblico, lo que sembrares, segarás. Pero fui movido a misericordia. No lo pensé, fui movido a misericordia. Y ahora entiendo en este pasaje que Dios fue el que me movió. Fue el Espíritu Santo el que me movió. No teatralicé, no hice un espectáculo, no fingí nada, fui yo, me mandó el Señor. Así que el Señor nos quiere mandar a cada uno de nosotros en una misión. Dios nos ha tratado con compasión, porque ahora nos está pidiendo que lo hagamos también nosotros, con otras personas. Si vos no te tenés compasión a vos, con vos mismo no podés tener compasión con otros. Así que primero recibí la compasión de Jesús en esta mañana, su misericordia. Si vos todavía te estás persiguiendo con tu vieja historia, recibí en esta mañana la compasión de Jesús. La misericordia de Jesús sobre tu vida. Es la única manera que vos puedas experimentar misericordia en esta mañana y llevar misericordia a otras personas. A veces no llevamos porque no nos perdonamos nuestras propias cosas. Y Jesús en esta mañana viene a decirnos, yo no voy a tirar la primera piedra contra vos. Yo no voy a hacer nada que te lastime. Yo vengo a traer compasión, misericordia sobre tu vida. Abrí tu corazón y aprendé misericordia de mí. En segundo lugar, porque voy a necesitar compasión mañana, dentro de un rato. Ahora mismo al salir, me voy a equivocar en algo que voy a hacer. Y necesito que Jesús me perdone nuevamente. Entonces la misericordia es para hoy, es para el tiempo presente, es para el moverme de todos los días. Necesito compasión de Dios y necesito dar compasión a otros. No pienses que aceptaste a Cristo y se te acabaron todas las cosas, solucionaste todo. Esta es una vieja enseñanza y mala enseñanza. Muchos creyentes están estacionados el día de su conversión. No han dado un paso de fe, no han crecido en su vida cristiana. No se han repreguntado su vida cristiana, no se han repreguntado nada de su vida. Y entonces creen que son perfectos, que son santos, que Cristo los lavó, que Cristo les quitó todos sus pecados. Y eso es cierto en el pasado, pero Cristo quiere hacerlo en el tiempo presente también. Quiere renovar su cuota de amor y de misericordia y de compasión sobre nosotros cada día. lo cual nos permite crecer en nuestra vida cristiana. Y entonces la iglesia debería ser un lugar donde las personas preguntaríamos esta pregunta: ¿qué es lo que vos necesitás? ¿Qué necesitas para ser feliz vos? ¿Qué debemos hacer para ser feliz, para que vos estés con nosotros, para que tu estancia entre nosotros sea agradable, hermosa y perfecta? Y en general, nosotros lo que tenemos son quejas de la vida congregacional, quejas de lo que hacemos, porque nos estamos mirando nuestro ombligo, porque nos miramos a nosotros mismos, porque no dejamos que Jesús actúe su compasión sobre nosotros. Y en esta mañana Jesús dice: vas a necesitar compasión ahora mismo. Ahora mismo. Y entonces necesitas mostrarte compasivos con los demás. Y en tercer lugar, en esta mañana, dice: porque así lograré ser verdaderamente feliz. ¿Eh? Y dice la palabra: el que es compasivo se hace el bien a sí mismo. Pero el que es cruel provoca su propio mal. ¿Y no viste que cuando vos tenés una mala actitud, una mala contestación, no se te revuelven las tripas? Y a veces uno mismo dice: qué dolor de estómago. Y uno enseguida, claro, porque uno es inteligente, dice: la culpa la tuvo él. No, no, la culpa la tenés vos. Sos vos el que te provocaste el dolor de estómago. Porque no actuaste con compasión. No podés ser feliz. El hombre y la mujer, el muchacho de esta mañana que no quiere actuar con compasión, tengo malas noticias. No vas a poder ser feliz. Tenés que actuar con compasión, con misericordia. Un flaco el otro día, pintonazo. La chica, bueno, no se lo puedo presentar porque tiene novia, pero un pintonazo bárbaro, no actúa con compasión. Y lloraba, me daba pena, grandote y llorón, celoso como la gran siete. Y entonces yo no actúo con compasión con mi novia. Le reviso el celular, le pregunto a dónde va, le pregunto con qué estuvo. Si cruza a buscar mate con el de enfrente, le digo: ¿qué fuiste a buscar? ¿Le tocaste los dedos? Eso no es actuar con compasión. Eso es provocarte un infarto antes de casarte. Lo cual habla que sos un tonto, porque si Dios te mandó una preciosura, disfrútala. Pero a veces estamos más atentos a nuestra falta, a nuestro juzgar, a tener todo bajo control. Estamos tranquilos. Estamos muy expuestos los que queremos la perfección, los que queremos que todo marche sobre rieles. Estamos en problemas porque tendemos a juzgar. Y Jesús dice: dejen aflorar el amor, la misericordia, perdonen. Perdonen cuando alguien hace lío, perdonen cuando alguien se equivoca, perdonen cuando uno comete error, perdonen cuando alguien no obedece, no hace lo que se le pidió. Perdonen, perdonen, perdonen, porque si no, no van a ser felices, se van a morir en el intento. La única manera de cambiar es que las personas sean felices, que Jesús las haga felices. Y entonces sí, de verdad podrán cambiar. Franklin dijo alguna vez, creo que este fue presidente de Estados Unidos, era cristiano: cuando eres bueno con otras personas, eres lo mejor de vos mismo. Qué buena frase. Cuando vos haces el bien a otro, es la mejor parte de tu vida. Y cuando vemos en el noticiero, en la radio, en internet, en todo eso, y alguien mata a alguien, lastima a alguien, muestra lo peor de él. Lo peor de él. Y sabe una cosa, quizá nadie actuó con compasión. Y como no actuaron con compasión, él aprendió. Ella aprendió y no actúa con compasión. Nosotros vivimos en un país que debemos aprender a llevar compasión a todas las familias de la Argentina. Es cierto que hay muchas familias que hacen daño a otras familias. Es cierto. Pero, ¿saben? Llevamos años de injusticia. Y muchas familias, mientras vos y yo comemos, tenemos todo lo necesario y un poco más. Hay muchas familias que no tienen lo suficiente, que no tienen acceso a la educación, acceso a la vivienda, acceso a lo necesario, al pan de cada día. Yo conozco lugares de la Argentina donde las mujeres, para que en sus casas haya un litro de leche, necesitan tener un bebé en la panza. Y tienen uno tras otro, con el solo objetivo de que el dispensario local les pueda dar, les pueda proveer una leche cada día. Esto sucede hoy en la Argentina. Esto sucedía hace 20 años atrás en la Argentina y esto sucedía hace 30 años atrás en la Argentina. Nosotros los cristianos, en esta mañana, que debe ser llamado de Jesús a nuestra compasión, debemos modificar esto. Usted dice, pastor, ¿cómo lo vamos a modificar? Como lo estamos haciendo, pero intensificando nuestro trabajo. Visión de Vida tiene que ser una asociación, no esquemática, organizativa, una asociación de compasión, de misericordia. Asociación de Vida tiene que ser vista como una asociación de compasión que se mueve, se retuerce en sus entrañas, que somos nosotros, para llevar a la ciudad de Lanús compasión y misericordia a los que necesitan. ¿Cómo puede ser que muchos agentes sociales nos ganen la delantera con el mensaje de Jesucristo que tenemos en nuestra palabra de Dios? Es posible porque los cristianos hemos perdido en parte la compasión. Y nos hemos llenado de liturgia cristiana. Nos hemos llenado de mandatos cristianos que provinieron de nuestros padres, nuestros abuelos, que eran buenos para su tiempo, pero que ya no están más. Y ya no sirven más. Y pecamos y los conservamos. Jesús no está mirando con agrado nada que no venga de la acción de su Espíritu Santo. Y yo creo que es un tiempo... si hubiera elegido un país peor que esto, podría ser el continente africano, pero Dios nos ha puesto en Latinoamérica, que viene ahí seguidito. Tenemos que tener en esta mañana un llamado a la compasión y a cambiar nuestra nación, a darle a la gente lo que necesita, lo que es justo, lo que merece. No podemos permitir que esté nadie cerca nuestro que no coma, que no se pueda vestir dignamente, que no tenga lo necesario. Y Jesús va a dar los recursos a esta iglesia, porque Él es dueño de todo. Y si Él no es esquizofrénico, y yo digo que no, su mensaje va a estar de acuerdo con su acción. Y entonces quizá en esta mañana entre nosotros hay algunos que pueden más, otros que pueden menos, otros que pueden más o menos, y otros que quizá digan, yo no puedo. Y a esos también los quiero incorporar al grupo de los que hoy deben ser movidos a compasión. Quizá tengas algo que sí puedas compartir, aún en medio de tu necesidad. Esa es la actitud que Cristo espera de nosotros en esta mañana. Te invito a inclinar tus ojos. Y te invito en esta mañana a una pequeña oración tuya, con tus palabras, que le digan a Jesús, mueve mi corazón hacia la compasión. Muévelo, Señor. Muévelo. Muévelo.